Can I speak to Mr. Don Quixote, please? Can I speak to Mr. Don Quixote, please? Hello. Can I speak to Mr. Don Quixote, please? Ah, Don Quixote, it's a pata. Hello. Don Quixote? Hello? No, senor. No, senor. No, senor. Don Quixote, Sancho Panza, oh, también siguen luchando. Don Quixote, Sancho Panza, oh, también siguen luchando. Bala burriquito, bala burriquito, oh oh, bala burriquito. Bala burriquito, oh oh. See? Hello? Can I speak to Mr. Don Quixote, please? No, señor. Don Quixote y Sancho Panza no están aquí. Don Quixote. Okay. Don Quixote. Don Quixote y Sancho Panza, oh, también siguen luchando. Don Quixote y Sancho Panza, oh, también siguen luchando. No,